En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en edición ya de viernes 3 de abril de 2020. Encantados, como siempre, de saludarte en estos tiempos difíciles en los que hay que estar. Y ahora más que nunca, ahí estamos en Teleelch, en Radio Marca, en el 101.4 para darte toda la información, en este caso deportiva, en estos próximos minutos, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Y a vueltas con las preguntas que todos nos hacemos. ¿Volverá el fútbol? ¿Se reanudará la competición? ¿O se dará por finalizada? Preguntas que todavía no tienen respuesta. Eso sí, todos los estamentos del fútbol están de acuerdo en reanudar la competición y, aunque bailan las fechas, todo parece indicar que sobre todo junio y parte de julio, como mínimo, se celebrarían en principio a puerta cerrada las 11 jornadas que restan, algunas de ellas evidentemente entre semana. Pero como siempre decimos, habrá que estar pendientes de la decisión de las autoridades sanitarias, porque mientras no vaya menguando esta pandemia, no va a ser posible. Ayer ya comentábamos que la Liga ha enviado un borrador de protocolo de casi 20 folios a los clubes para esa vuelta a los entrenamientos con varias fases. Primero, antes, 3 días antes de volver a los entrenamientos, todos los jugadores, cuerpo técnico y personal alrededor de la plantilla tendría que hacerse la prueba del COVID-19. Luego empezaría con sesiones en solitario, más tarde trabajo en grupos reducidos y finalmente regreso a la normalidad y como mínimo 15 días de mini pretemporada. Por cierto, que hoy tenemos ración doble de ascensos. A partir de las 10 de la noche, cuando termine en Telenit el tiempo del deporte y del tiempo, volverá una edición de Ten Recordes. Repasaremos el ascenso de 1988. Y unos minutos antes, en el tiempo de deportes, aparte de dar la última hora del Elche Club de Fútbol, también recordaremos, eso sí, de manera mucho más fugaz, un par de minutos, un partido de los que todavía muchos recuerdan. Este lunes, 30 de marzo, se cumplieron 18 años de aquel Elche 5, Atlético de Madrid 1. Un partido en el que un tal Nino marcó 2 goles, hace 18 años, a todo un Atlético de Madrid, con el Mono Burgos de portero, el Niño Torres debutando, Luis Aragonés de entrenador y Jesús Gil de presidente. Bueno, pues ese partido lo repasaremos hoy en imágenes históricas al filo de las 10 menos 5 de la noche. Y luego, al filo de las 10 y 5, 10 y 10, Ten Recordes con el ascenso del Elche en 1988 a Primera División, el penúltimo a Primera. Hoy recogemos también en nuestra web en teleelch.es declaraciones de Cristian Bragarni, que ha roto su silencio en una extensa entrevista para el programa argentino La Oral Deportiva de Radio Rivadavia. Para sus compatriotas sí habla, para su afición y accionistas no. Luego repasamos algunas de las frases que ha dicho. Dice, entre otras, que jamás se ha metido en el armado de un equipo, que si hace eso faltará el respeto al entrenador. Como digo, palabras de Bragarni. Thank you.

Por cierto, nos acaba de llegar en estos momentos declaraciones de la directora deportiva, de la directora general del club, de Patricia Rodríguez, que es quien habla directamente con Bragarnik, sobre algunas preguntas que le hemos hecho los medios de comunicación. El lunes nos extenderemos más, porque sin duda hay mucho interés, pero le preguntamos a Patricia Rodríguez sobre algunas cuestiones que a todos, lógicamente, tenemos muchas preguntas en la cabeza. Por ejemplo, más allá del 30 de junio acaban, o en el 30 de junio acaban contratos, en este caso jugadores en el Elche, hasta 9. ¿Qué va a pasar con esos contratos y con esos jugadores? A ver si la podemos escuchar. En el caso de que la temporada se extienda más allá del 30 de junio, para aquellos contratos cuya finalización es 30 de junio de 2020, no cabe una prórroga, una extensión automática del contrato de manera unilateral, sino que tiene que ser algo hablado entre las partes que firman el contrato, que son el jugador y el club. No obstante, desde FIFA y Conliga se están llevando a cabo muchas reuniones para abordar este tema, por ejemplo, entre muchos otros, y se están haciendo diferentes propuestas, porque no solo influye a los clubes que terminan, al jugador que termina el contrato con club, sino también contratos que entran en vigor con fecha 1 de julio como nueva temporada. Entonces, lo que se está tratando es de ir al trasfondo de la cuestión, que es que el contrato lo que intenta regular es la temporada, más allá de la fecha de finalización estricta que ponga en el documento. Además, hay una casuística adicional, que es que aquellos clubes que entran en un ERTE, lo que sucede es que la duración de los contratos automáticamente se para y una vez que se salga de ese ERTE se vuelve a retomar. Entonces, aquellos jugadores que estén bajo un ERTE van a seguir su contrato más allá de 30 de junio de 2020 automáticamente. Se extenderá por el periodo que se haya parado, que haya durado ese ERTE. Llevamos, desde que comenzó el confinamiento, desde hace 3 semanas, trabajando en diferentes alternativas y diferentes escenarios. La realidad es que la merma de los ingresos, si la competición no se retoma, es de un 30% aproximadamente, y a pesar de que se retome, que yo estoy segura de que va a ser así, a pesar de que se retome va a haber una pérdida importante. Incluso si se juega a puerta abierta, que ahora mismo no tenemos muchas garantías de que vaya a ser así. Entonces, nuestra obligación es adaptar el presupuesto que tenemos de gastos a esta reducción de ingresos, porque el objetivo principal es que el club sea sostenible a largo plazo y tengamos mucho Elche para mucho tiempo. Jugar un partido cada 48 horas es algo extraordinario, como la situación que estamos viviendo, que es excepcional, y como tal, bueno, pues las medidas que se tienen que tomar van en esa línea. Obviamente hay algo que tenemos todos muy claro, que es la prioridad número uno para todas las partes y para todos los que estamos en este mundo, que es que la temporada finalice. Eso es lo primero y lo principal que estamos buscando, el objetivo común que tenemos todos. Pues el objetivo común, que la temporada finalice, son palabras de Patricia Rodríguez, la directora general del Elche Club de Fútbol. El lunes nos extenderemos un poquito más con las respuestas que no hayamos escuchado. Lo dejamos aquí, como siempre, un verdadero placer. Recuerda, esta noche a partir de las 10:05, 10:10, el Ten Recordes con el ascenso del Elche en 1988 a Primera División. Que paséis un feliz fin de semana y mucha fuerza. Mucho ánimo. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.